Sección 18 de Historia Natural de los Fantasmas. Cuentos y leyendas misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La sombra negra. Los historiadores ignoran, o aparentan ignorar, el porqué del apodo de Negro Primero dado al teniente Pedro Camejo. Páez mismo, tan justiciero con los valientes que lidiaron a sus órdenes en las campañas de Venezuela, consagra 3 páginas de su autobiografía a referir chistes y originalidades de Camejo, sin explicar tampoco de dónde proviene el mencionado apodo. Quién sabe si este olvido sea por una especie de piedad, puesto que de todos modos es horrible derramar la sangre de nuestros semejantes. Pero siendo así, Páez y sus conmilitones debieron renunciar a su nombre de combate. El león de Apure, el tigre encaramado, los soberbios dragones, etc. No fueron menos sanguinarios que el Negro Primero. ¿O será porque este título, ya que por tal debemos tenerlo, es en cierto modo depresivo, si no del valor, sí de la destreza de los demás llaneros? Sabido es que Camejo, en los combates, mojaba el primero su lanza. De ahí el dictado. Era Camejo un esclavo de don Vicente Alfonso, rico propietario en el Apure. Por su valor y maestría en el manejo del caballo, como por su vigilancia, discreción y malicia, el amo lo destinó al servicio de las armas y peleó contra Florencio Palacios en la acción de Araure. Una circunstancia lo hizo desertar de las filas del rey. Después de la batalla, el ejército realista pernoctó en la villa y el jefe español obligó a Camejo a cavar sepulturas para oficiales peninsulares. Camejo reclamó de aquella distinción odiosa, mas en vano. Era americano, era negro, era esclavo. Con otros de su misma condición se puso, pues, al trabajo ya bien entrada la noche. Camejo refería después, con infantil candor, sus sustos durante aquellas horas mortales. Jamás había entrado a un cementerio, y, sea por los vicios de la educación española o porque la mansión de la muerte impone de suyo, el negro esclavo sudaba a torrentes, erizado el cabello, espeluznado el cuerpo. El tropezar de pie con una cruz de madera musgosa y movible al buscar apostura para descargar con la azada el golpe en la tierra, el olor nauseabundo, el hundimiento de la barra cuando esperaba hallar resistencia, la pala al chocar con las gruesas arenas y las piedras menudas, aquel hacinamiento a los bordes de la sepultura de barro húmedo, pedazos de madera y humanos despojos, y todo esto iluminado a los rayos moribundos de una luna que se apaga en el horizonte, cuando se oyen a lo lejos el canto monótono del gallo y los aullidos del perro, y cuando un viento tibio a bocanadas nos da en el rostro. Pues a fe que en situación semejante fuera de verse a cualquiera de esos hombres despreocupados que se ríen y se burlan de la muerte. A la noche siguiente, Camejo tuvo sueños horribles. Una procesión de espectros, precedido por una sombra negra, llegaba hasta su lecho y le interrumpía el descanso. Era en vano apartar con la mano aquella visión importuna. En vano cerrar los ojos y volverse a este, al otro lado. La sombra, siempre delante, le abría los párpados, obligándole a fijar la mirada. Y con solo tocarlo, crispaba sus miembros con las apariencias de la muerte. Quería hablar, pero la voz se ahogaba en su garganta. Camejo no pudo evitar que lo amortajaran, que lo encerraran en la caja fatal. Camino del cementerio, la sombra, y en esas posas ordinarias, en todo entierro mayor, atravesaba por en medio de aquel concurso de espectros y se llegaba al negro y le decía al oído: «Bien merecido lo tienes, puesto que fuiste a turbar el reposo de los muertos». Y seguía la fúnebre procesión, y la sombra volvía y revolvía, y el desdichado camejo veía cómo cruzaban en tropel ante su vista aquellos despojos humanos que él había removido la noche anterior en el seno de la tierra. Cómo se buscaban los huesos y se juntaban. Cómo se animaban luego, y cómo de aquellas calaveras con remedos de bocas salían voces de otro mundo que exclamaban: «¡Qué mal te hice para que fueras a inquietarme! ¿Por qué no me dejaste dormir? ¡Maldito seas, negro esclavo!». Camejo sentía un frío letal que discurría por todo su ser. Trataba de moverse, de pedir socorro, de volver a otro punto los ojos. Pero la sombra le salía al paso para detener cualquiera de sus impulsos. Así llegaron a la puerta del cementerio. Una luz amarillenta iluminó de pronto aquella necrópolis. Las cruces negras con sus letras y números blancos señalaban el derrotero del camino. Las bóvedas saltaron en pedazos con lúgubre son. La tierra se esponjó como levadura, y nuevos espectros vinieron silenciosos a formar en calle. Un canto que salía de los osarios daba más triste solemnidad a aquella fúnebre escena. Camejo reparó en que le tenían destinada una de las fosas que él mismo había abierto en otro tiempo y trató de incorporarse. Mas la sombra paralizó su sensibilidad. Vio cómo le conducían al borde de ella y que en ella lo botaban. Sintió que la tierra buscaba su nivel, que los espectros volvían a sus tumbas, que las cruces las señalaban de nuevo, que cesaba el canto y que, de pronto, bajo el montón de tierra, la sombra negra lo estrechaba contra su seno murmurándole al oído: «Voy a revelarte ahora los secretos de la tumba». Camejo se despertó adolorido y con ese malestar de ánimo que sucede siempre a una pesadilla. Páez, en su autobiografía, nos refiere todos los pormenores acerca de la manera como se le presentó el negro primero. Pero nosotros, que contamos largos años de andar en pesquisas de tradiciones y memorias, tenemos el deber de consignarlos aquí. Desde luego, Camejo quedó aterrado con aquel sueño que, dada su condición, tenía que ser para él una revelación del demonio. Meditó en la esfera de su inteligencia y a la luz de la superstición acerca de aquella noche en que había ido a turbar el reposo de los muertos y recibido por ello el castigo merecido. Que lo habían obligado, bien es cierto, así como también que obedeció sin voluntad. De donde dedujo que somos nosotros mismos quienes podemos estimar mejor las acciones buenas y malas, y no un déspota o amo. De este raciocinio a la idea de la libertad no hay más que un paso. Camejo, pues, vino convencido a las filas de la independencia. «Comandante», le dijo a Páez después de la acción de Yagual, «yo he peleado contra usted, pero quiero ser libre. Quiero pelear ahora por la libertad. Recíbame en su gente». «Está bien», contestó el héroe con indiferencia. «Vea que te alisten en el escuadrón guías y escoge lanza y caballo». «Pongo una sola condición», observó el negro. «Vamos, despacha pronto. ¿Qué quieres?». «Que el día en que asaltemos alguna ciudad o pueblo no me destinen al ataque del cementerio, ni a defenderle si somos atacados en él, y que si me matan no me entierren en Camposanto». Los llaneros son creyentes, y Páez, disgustado, reparó en el negro con torvo ceño. Sin embargo, Para concluir, le dijo: «Concedido». Camejo lanzó su sombrero al aire y gritó lleno de alborozo: «¡Viva la libertad!». Después, la historia reza sus hazañas. Vino Pedraza el Mamón, Barinas, Chorrera, San Juan de Payara, Coplé, Misión de Abajo, Oriosa, Sombrero, San Fernando, Viruaca, Ortiz, Rincón de los Toros, Cojedes, Guayabal, Cañafístolo, Gamarra, Queseras del Medio, Sacra Familia, La Cruz. La Cruz fue una acción terrible y sangrienta. El 22 de julio atacó Páez con 500 caballos y don Juan Durán, con 300 veteranos del batallón Barinas, le cerró el paso en todas las bocacalles del pueblo. Páez porfió. Con aquellas cargas que solo sus llaneros sabían dar, obligó al enemigo a concentrarse en la plaza y en el cementerio. Entonces, nuestro héroe dividió sus jinetes en dos grupos y ordenó un ataque general. Él atacó por la plaza y el coronel Urquiola por el cementerio, pero a un mismo tiempo fueron rechazados. Otro ataque, un tercero. Todos fueron inútiles. El batallón Barinas estaba sin un oficial siquiera. Lo que restaba de las compañías era mandado por sargentos o cabos. Nuestras mejores lanzas yacían también por el suelo. Urquiola, el comandante Navarro, el mayor Gamarra, Gómez, Arraíz, Estévez, Ledesma, Peña, Oliva. ¡Ah! ¡Qué carnicería aquella! El Negro Primero era el oficial de mayor graduación que quedaba al frente del segundo pelotón y recibió orden de atacar. El asalto fue prevenido con un toque de atención al que siguió el de la señal de degüello. Páez, por fin, penetró en la plaza y por sobre un montón de cadáveres voló con 20 húsares en auxilio del Negro Primero. Mas este había ocupado el cementerio y Páez lo halló con el caballo hundido en tierra hasta las rodillas, rígido sobre la silla, rendida la lanza. —¡Camejo! —le dijo—, ¿te han herido? —No, peor que eso —contestó el negro—. —¿Pero quién demonios te detiene ahí? —¡La sombra negra! Camejo desobedeció la orden de pernoctar con sus jinetes sobre el campo conquistado. Gloria, que reclama y disputa siempre todo vencedor, y se retira a las afueras del pueblo. En vano, Páez amenazó, rogó. El Negro Primero estuvo inflexible. «Durante el combate», le dijo, «era mi deber obedecer. Después del triunfo reclamo la palabra de mi general». Páez recordó la palabra dada y comprendió que no tenía el derecho de insistir. «Pero explícame a lo menos, ¿cómo es que te bates como un león y luego te asalta el miedo como a un niño?» «Porque yo no temo a la muerte, sino a los secretos del cementerio». «¡Ah, yo la vi, yo la oí!» continuó el Negro Primero animándose. «¡Si mi general supiera!» Al saltar por encima de las tapias, un vapor que brotaba de la tierra principió a tomar forma delante de mí. Yo cargaba y volvía a la carga, y el vapor se iba convirtiendo en una sombra negra. Ya no había enemigos. Todos habían perecido en la punta de nuestras lanzas. Y entonces la sombra detuvo mi caballo por la brida. Lo hundió de patas en la tierra y acercándose a mi oído me dijo airada: «¡Temerario!». A su voz sentí mis brazos y mis piernas rígidos. El frío de la muerte se apoderó de todo mi ser. No hallé voz para llamar a mis jinetes, y mis ojos, como paralizados en sus órbitas, no dejaban de mirar aquella risa satánica que plegaba sus labios y que en sueños otra vez me había aterrado. «¡Temerario!», repitió. «¿Para qué vienes a turbar la paz del cementerio?». Y me atraía hacia sí, y se resbalaba conmigo bajo los cascos de mi caballo. Y en tocando en el fondo de la fosa me dijo: «Voy a revelarte ahora, sí, los misterios de este sitio». «Perdón, perdón», le repuse, «la culpa no fue mía». «¡Vete, pues!», agregó por último. «Van dos veces ya, a la tercera. ¡No habrá piedad para ti!». Páez guardó silencio, porque no podía comprender aquel desvanecimiento de ideas, y repasó el apure, con lo cual renunció a las ventajas que había alcanzado en aquella acción sangrienta y desigual. Después del combate en La Cruz, el negro primero no se ocupó más que en disciplinar reclutas, domar caballos, coger toros y ponerlos en dehesa. No había corrido un año todavía. Era el 24 de junio, segunda Carabobo. El ejército español, en línea, al frente de la llanura, aguardaba la batalla. El batallón Apure comenzó a pasar el desfiladero por un movimiento sobre la derecha y Burgos, Ostalriche y Barbastro llegaron a tiempo para detenerlo. El británico refuerza al Apure. Con todo, no pueden atravesar el riachuelo que corre antes de llegar a la pica de la Mona. Entonces Páez manda cargar por el flanco izquierdo un cuerpo de caballería, compuesto del escuadrón Guardia de Honor y del Estado Mayor montado. El enemigo abandona la altura para hacer frente a nuestros jinetes y el negro primero cae muerto al cerrar contra Barbastro. El negro primero, por sus preocupaciones y su nombre, no quedaba bien en un estrecho cementerio. Necesitaba de amplia tumba, al calor del sol, entre bosques de laureles y rodeada de trofeos. Dios, que así lo dispuso, iluminó la bóveda del cielo en la noche serena que sucedió al día de la batalla. Un ángel batió sus blancas alas sobre la tumba del héroe y la sombra negra huyó a perderse para siempre en el antro de las eternas inquietudes. Fin de la sección 18.